Vocabulary Builder 2. How do you get to the bakery? ¿Cómo llegas a la panadería? ¿Cómo llegas a la panadería? I arrive by bus. Yo llego en autobús. Yo llego en autobús. When do you work in the store? ¿Cuándo trabajas en la tienda? ¿Cuándo trabajas en la tienda? Who do you watch TV with? ¿Con quién miras la televisión? ¿Con quién miras la televisión? Why do you listen to the radio? ¿Por qué escuchas la radio? ¿Por qué escuchas la radio? How many languages do you speak at work? ¿Cuántos idiomas hablas en el trabajo? ¿Cuántos idiomas hablas en el trabajo?